Segundo bloque de El Ágora 2024, llega el momento de viajar telefónicamente hasta La Plata para charlar un poco de política bonaerense con Belén Robledo, que nos escucha del otro lado de la línea. Belu, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo por allá? Hola Juani, hola Fede, ¿cómo andan? Por acá todo muy bien. ¿Ustedes cómo andan? Bien, bien. Un día lindo, caluroso y ya estamos en modo más que primaveral, te diría. Se viene el calorcito por allá también, me imagino. Sí. Sí, acá está súper pesado desde temprano y bueno, así seguirá, según indica el servicio meteorológico. Y a partir de ahora acá se inicia un proceso de sálvese quien pueda, ¿no? Porque el calor es insoportable. Sí. Pero bueno, ya veremos cómo lo sorteamos. La Más Plata, tranquilo que la política va a estar. Seguro, seguro. La Plata y Bahía Blanca, ciudades hermanadas por la humedad. Sí, definitivamente. Bueno, y nosotros charlamos hace un ratito que por lo menos los últimos días o lo que fue el fin de semana, lo que eclipsó todo otro acontecimiento es la interna del PJ Nacional. ¿Vos qué nos podés aportar a esto, Bel? Acá en la provincia de Buenos Aires, en lo que es la gobernación bonaerense, por lo menos, la situación... de cara a lo que es el público en ON, lo que se conoce comúnmente como en sí. ON, el discurso es el mismo. Es el enemigo es Milei y su gestión, vamos a idear planes, políticas y todo lo que sea, y hasta los discursos en contraposición, un espejo a lo que diga Javier Milei y su gente. Pero cuando se apagan los micrófonos se nota que hay un malestar, hay un enojo que está latente, sobre todo después de la entrevista que dio Máximo Kirchner el viernes pasado con Jorge Rial, donde, bueno, abrió el ventilador y tiró para todos lados, ¿no? E incluso habló de una reunión que se había acordado mantener en secreto, una reunión con Axel, con sus ministros y bueno, que estuvo de Pedro, lo que ya dijo Máximo Kirchner. Hay mucho enojo en el ámbito que rodea a Axel Kicillof por todo lo que conlleva esta situación de ponerlo a él en un lugar de traidor, o esto mismo que dijo Máximo Kirchner el otro día, que no pudo elegir, al menos públicamente, ¿no? Y bueno, claramente que la repercusión va por ahí, y ahora habrá que mirar qué pasa en la legislatura, porque si bien, como ya hemos comentado en otras oportunidades, Unión por la Patria en la legislatura bonaerense se mantiene unido, tanto en diputados como en el Senado, no hubo ninguna fuga, ni siquiera de una persona, nada, se mantienen los bloques tal como quedaron conformados desde el 10 de diciembre del año pasado, pero ahora con estas declaraciones de Máximo Kirchner, hay expectativas por lo que pueda pasar, porque recordamos que lo que él dijo el otro día, tanto en estas declaraciones como lo que ya venían diciendo legisladores de la Cámpora y de esa línea de Unión por la Patria, es que el gobernador tuvo todos los proyectos aprobados y que no hay una queja en ese sentido, no debería haberla al menos, porque... siempre se le aprobó a Kicillof lo que quiso. Sin ir más lejos, en el proyecto del famoso Rigi bonaerense, sí. Unión por la Patria salió a sacar pecho de que había sido aprobado con los 37 votos del oficialismo y que no requirió de ningún aliado. Que esto, si vos vas a la letra fina, es mentira, porque sí tuvo aliados en las abstenciones, claro. ¿No? Entonces, gracias a eso pudo salir ese proyecto. Como se suele decir a veces, hay algunos que votan con la mano y otros con la cola, ¿no? Sentándose o no sentándose, sí. Sí. Fue ese caso. Y entonces lo que se andaba comentando por los pasillos de la gobernación es, bueno, ya que dicen que no le pegan al gobernador, que no lo están limando y que siempre colaboran, suponemos que tanto el presupuesto como la impositiva o los proyectos que queden, como por ejemplo el proyecto de la empresa de ambulancias y algún otro que tiene que ver con cuestiones de género, serán aprobados, porque bueno, eso es lo que van a tener que demostrar, ¿no? Ya que dijeron que no lo liman al gobernador, Sí. Bueno, que sigan demostrándolo. Esa es como la línea de ironía que se deslizaba en la gobernación en las últimas horas. Y nada, lo cierto es que no cayeron muy bien estas declaraciones de Máximo Kirchner, pero bueno, es al combo general del malestar que hay en el peronismo bonaerense. Sí, un poco pareciera ser que la estrategia de Máximo Kirchner en el último tiempo es tensionar, tensionar, tensionar, no para como hacen otros espacios políticos, otros referentes que tensionan para después cobrar, tiran una piedra para que les atiendan el teléfono y les den algo, sino tirar piedras hasta que en un momento le digan chau, te vas y le echen a los cuatro ministros. Pareciera ser que busca eso, ¿no? Da la sensación de que sí. Lo que es llamativo es que esté buscando eso cuando Axel Kicillof ya dejó en claro, por ejemplo, que no va a meterse en la interna. Lo dijo tanto en el acto de Berisso como después en la carta pública que mandó. Dijo que estaba contento con el funcionamiento del gabinete. Eso da indicaciones de que no va a sacar a ningún ministro, algo que ratificó Carlos Bianco hace unos días en una de las conferencias de prensa que brinda. Entonces, si tan descontento está, ¿por qué no le pide a sus ministros, que son cuatro y otros dos funcionarios, que den un paso al costado o que pongan la renuncia a disposición? Por el momento, nadie se mueve de donde está y todos siguen, por ejemplo, en el caso de las bancas en la legislatura, Sí. todos siguen dentro de Unión por la Patria. Acá entra otro actor importante, que es Sergio Massa. Bel ¿Por qué? Perdón, Sí, antes de que vaya con sí. Sergio Massa, te quiero preguntar una cosa más. ¿Para vos hay margen para que, digamos, lo que sería el camporismo en el Senado no acompañe el proyecto de presupuesto y el otro proyecto que recordemos que es de Kreplak, de la Cámpora? Digo, sería medio raro que no voten un proyecto de un compañero de orga. Sí, ese proyecto incluso lo estuvieron defendiendo desde Unión por la Patria fuertemente. De hecho, no se sabe de dónde van a salir los votos para aprobarlo. Ahí también va a estar el ojo puesto en qué negociaciones logre Unión por la Patria, que está comandado en el Senado, recordamos, por Teresa García, que es una de las voceras en este momento de Cristina Kirchner en el marco de la interna del PJ, y en diputados por Facundo Tignanelli, que es línea directa de Máximo Kirchner, ¿no? Así Es es, sí. directa la comunicación ahí. Entonces lo que se cuestiona es, bueno, veremos ahora, por ejemplo, para este proyecto, que como vos bien decís, es de uno propio, porque incluso el proyecto es más de Kreplak que de Kicillof, vamos a decirlo así, ¿no? Ajá. Esa es la realidad. Si bien lo firmó Kicillof, por supuesto, pero el proyecto nació y se creó y se defendió desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Sí. No, lo que te decía es que no están los votos garantizados porque con los 21 de Unión por la Patria no llegan, porque ya todos los bloques de la oposición, incluidos los libertarios dialoguistas, que son los que a veces levantan y prestan sus manos para el oficialismo, ya dijeron también que no van a acompañarlo. Entonces ya hay una exposición pública de todos los bloques de la oposición de no acompañar este texto. Lo único que se podría conseguir es ausencias para colaborar con el quórum y que así Unión por la Patria pueda aprobarlo con sus Claro. propios votos. Pero ninguno quiere, ningún opositor quiere quedar como colaboracionista Claro. en este caso. Claro. Está complejo, está complejo. Sí, está complicado ese, pero bueno, es para seguirlo atentamente para ver con quiénes logran estas dichosas ausencias o si logran convencer a algunos que en vez de votar en contra se abstengan, como Ajá. pasó con el RIGI. Y Claro. bueno, ahí ya cambia la cuestión porque recordamos que la abstención cuenta como cero, ¿no? Claro, sí, como lo mismo que si no hubiera estado, es lo mismo que si estuviera ausente en términos prácticos. Sí. Y bueno, así están las cosas. Y lo que te decía de Sergio Massa, porque en las últimas horas salió una nota del diario La Nación que da cuenta de una supuesta reunión entre Sergio Massa y Axel Kicillof. Ajá. No sería de llamar la atención. Hoy yo estuve preguntando en la gobernación y nadie decía nada al respecto, pero bueno, vamos a darla por cierta porque la verdad es que no es algo inverosímil, es no. totalmente factible que puedan reunirse. ¿Por qué? Porque Sergio Massa lo que está tratando desde hace un tiempo y ahora posiblemente lo empiece a poner sobre la mesa de negociación, es una suerte de reforma de lo que tiene que ver con lo electoral en la provincia de Buenos Aires, algo que adelantó el colega Cristian Lora en La Política Online hace unos días. Ajá. Entonces, tranquilamente podría darse ese sentido. Es una reforma que tiene varios puntos, si querés otro día la abordamos en Bien. Profundidad, porque en realidad todavía no hay ningún proyecto ni nada como para decir, bueno, esto, esto y esto. Pero lo cierto es que Massa quiere meter la mano ahí, porque también tiene que ver con una reforma en lo tributario. Eso es la parte más importante. Esto es algo que desde hace tiempo que se viene planificando desde el Frente Renovador, entonces sí. por ahí va a ir la mano. Ahora bien, en esta interna de Unión por la Patria, el Frente Renovador está en una posición de neutralidad. No sí. quieren meter la cuchara en la interna del PJ, pero ya avisaron que si todo sigue así y la tensión escala y después de las elecciones del PJ no hay muestras de una continuidad de la unidad, ellos van a evaluar su participación dentro de Unión por la Patria. Ajá. Así que están ahí como expectantes. A la vez siguen expandiéndose como Frente Renovador con la reactivación del partido. Hubo el otro día un encuentro federal en Chaco donde participaron dirigentes renovadores de la zona norte del Ajá. país. Habrá uno pronto en la provincia de Santa Fe, con la zona del litoral, y es de esperar que pasado un tiempo se realice uno en la provincia de Buenos Aires, donde todavía no hubo un encuentro así formal y claro. De todas las expresiones del Frente Renovador, pero no es de asombrar que pueda verlo más adelante. ¿Y dónde tiene peso el Frente Renovador, Bel, afuera de la provincia de Buenos Aires? No, bueno, es fuerte en la zona de Santa Fe y en la zona de lo que tiene que ver con litoral y Mesopotamia del país. En esa zona tiene bastantes dirigentes. Mira, desconocía. Y bueno, y después, por supuesto, la provincia de Buenos Aires, sí, ¿no? Sí, claro. Bastantes primera sección especialmente. Y acá en la sexta también sí. tiene un par de intendentes también, sí. Sí. Y en la cuarta también. Ajá. Todo lo que es más la zona del interior, ahí tiene bastante peso. Y lo que sí está tratando Massa es de contener a los propios dentro del esquema. Hubo, por ejemplo, según pude conocer, algún que otro enojo con algún intendente que se ha mostrado muy cercano a Axel Kicillof y a quien le empezaron a ajustar las clavijas. Como diciendo, acordate de dónde venís y fíjate para dónde vas, porque los intendentes, viste, bueno, puede pasar que ante las necesidades cedan ante las billeteras sí. y ante la realidad, pero lo cierto es que tienen que estar pensando también en lo que va a ser 2025 y 2027 aquellos que tengan claro. reelección, porque bueno, sabemos que el poder de veto después a la hora de armar las listas es fuerte y que todos se acuerdan dónde estuvieron cada uno. Claro, claro, claro, sí. Sí, qué lío realmente. Sí. Qué desorden que hay. Sí, sí, sí. Qué desorden que hay. Y, la verdad que sí, el desorden es gigante y esto lo que hace es ayudar o beneficiar o colaborar con lo que es la oposición en la provincia de Buenos Aires. Más precisamente, La Libertad Avanza, ¿no? Que es como uh-huh. el sector opositor más fuerte hoy en la provincia, porque bueno, la UCR y el PRO ya perdieron todo caudal electoral. Hoy leía en una nota, no me acuerdo ahora el medio para citarlo correctamente, pero leía que en tanto La Libertad Avanza mide más o menos 31 puntos uh-huh. en la provincia, el PRO está midiendo entre 7 y 8. Y el peronismo en su unidad un 36, entonces claro. Como que sería inevitable que el PRO termine ahí para tratar de ganarle al peronismo unido, si es que se mantiene así. Claro. Pero bueno, el PRO no acepta esa nueva realidad en la que está. Y entonces ahí también está la tensión esta con Macri, pero bueno, lo cierto es ese, el electorado del PRO viró totalmente hacia la Libertad Avanza y al Partido Amarillo no le va a quedar demasiada opción más que ir detrás de los libertarios. Sí, pareciera ser eso, ¿no? Más allá de que por ahí uno lo vea a Macri haciendo algún tipo de declaraciones como esto sobre la psicología muy especial de Milei, y uno sí piensa que de alguna manera se está posicionando de cara a, no ya un electorado filo La Libertad Avanza, sino a lo que se dice el círculo rojo, como para decir, mirá, yo lo contengo, si tiene algún problemita yo lo puedo contener, con Victoria Villarroel lo podemos ir rumbeando y puedo ir metiendo funcionarios en áreas de la gestión que no pueda manejar. Pero después en lo electoral pareciera ser que Milei es imbatible. Yo me animo a decir, porque todavía no hay un liderazgo opositor claro. Sí, totalmente. Es que el presidente, nos pueda gustar o no su forma, sus políticas, sus modos, lo que sea, lo cierto es que aún tiene un fuerte respaldo de la sociedad, aunque nos parezca increíble o no, pero es así. Y no lo tiene ese respaldo otra figura opositora, ni siquiera alguien de sus filas, como vos bien mencionás, a Victoria Villarroel, por ejemplo. Claro. Quizás lo empiece a tener si ella empieza a despegarse aún más de lo que ya se está despegando y empieza a hablar más públicamente, cosa que no sé si lo hará en este tipo de actos populares. Claro. Pero lo cierto es que la figura de Milei y su hermana Karina es muy fuerte, y bueno, Karina ya empezó a caminar por todo el país con distintos actos donde va secundada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, porque bueno, la verdad es que la oratoria y la capacidad de convocatoria de Karina es bastante floja, sí, si lo vamos a decir la verdad. Sí, sí. Entonces bueno, va ahí con un séquito de ayuda política profesional para bueno, tratar de superar esa falta de carisma y de atracción, pero bueno, más allá de eso, la gente ya la está empezando a conocer y el nombre, el sello de los hermanos Milei ya tiene una contundencia muy importante. No es lo mismo que era el año pasado, donde eran recién llegados y que no sabíamos bien para dónde iban a disparar. Sí, ¿no te hace acordar un poco a esto, los Milei, los K? Digo, una forma de liderazgo compartido, en algún modo. Yo lo que decía el otro día es que a nosotros nos tocó ser contemporáneo, no de uno, sino de dos líderes populares, que fueron Néstor y Cristina, que se dio también una situación atípica porque eran pareja, digamos, y ejercían el poder juntos de alguna manera. Y ahora estamos viendo, ¿no?, el surgimiento de un tercer liderazgo, que es el del Kicillof, con esta transición, debate interno, como le querramos decir. En lo que es la derecha también, ¿no? Ahí Milei tiene un liderazgo que Mauricio Macri no tenía. Y Karina, sí, Milei pareciera ser que se está subiendo a eso y compartiendo ese liderazgo opositor contrapopular, podríamos decir. Sí, definitivamente coincido totalmente con esa mirada, lo entiendo del mismo modo. Y lo cierto es que también no hay nadie en el medio, nadie que vos decís, bueno, esta persona le puede generar un problema, así como fue Milei para Massa y para Patricia Bullrich. No hay nadie que, al menos al día de hoy, esté asomando entre lo que es Kicillof, que se posiciona como la figura en ejercicio opositora más importante del presidente, ni en oposición a lo que es la derecha. No hay nadie en el centro, digamos, o claro, por lo menos de momento no ha surgido. Habrá que ver el año que viene cuando ya empiece la campaña. Pero bueno, hay que decir también, Cristina Kirchner sigue midiendo muy bien. Y hay un llamado ahí de la militancia de base y de la gente de a pie que respalda al kirchnerismo, que no está conforme con esta pelea que hay entre la expresidenta y Axel Kicillof. No hay, no está generando algo bueno esa disputa. No, para No se nada. entiende por qué no van en unidad, dado que, bueno, Kicillof es un hijo político de Cristina. Esto también, tengo algo para contarte ahí al respecto, le está afectando al propio gobernador, porque el otro día, como ustedes bien saben, vino Cristina Kirchner acá a La Plata a participar del evento cultural por el aniversario de Abuelas de Plaza de Mayo. Ah, sí. Estela de Palma hizo de mediadora entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner, que coincidieron en un acto en el Teatro Argentino. Eso salió pésimo, lo dijo la propia Estela, dijo que era totalmente fría la relación ahí entre ellos y que la pusieron a ella en el medio como... Ella misma dijo, era una pareja peleada con la vieja loca en el medio, lo Claro. dijo la propia Estela, riéndose de ella misma, ¿no? Pero la verdad es que es así, y según pude conocer, el gobernador se quedó bastante afectado ante esa situación, porque él tampoco tiene intenciones de pelearlo. La verdad es que acá nunca, en la gobernación, nunca se puso en discusión que Cristina es la jefa. Claro. Siempre valoraron y destacaron el liderazgo de Cristina, pero marcando eso, de Cristina, no de enviados, no de segundas marcas. Cristina sí, todo lo Claro. demás lo ponemos en discusión. Claro. Y bueno, el gobernador estuvo hablando con algunos intendentes a quienes les marcó esto de haberse sentido afectado, no enojado, pero sí un tanto dolido, podríamos decir, por el destrato que recibió en ese evento de parte de Cristina, que por ejemplo cuando Kicillof hablaba o tomaba la palabra, Cristina miraba para otro lado o se daba Claro, vuelta mientras sí. él hablaba. Y ni hablar de los cantitos tipo cancha, era como una situación de local y visitante, porque otros, bueno, eso la propia Estela marcó como algo que le molestó, ¿no? Que Claro. dijo que no había estado muy bueno Y menos en ese y a la contexto de propia un acto de Estela. derechos humanos, me parece. Da igual, porque en esa cuestión no hay diferencias entre las posiciones de Cristina Kirchner y de Axel Kicillof. ¿Cuáles son las diferencias en las políticas de derechos humanos? Cero, Tal cual, ninguna, tal es lo cual. mismo. Sí. Entonces era como un ambiente que no daba para eso, pero bueno, según se pudo saber, había como un pacto, por decirlo de algún modo, de evitar esas situaciones que no se cumplió. Claro. Bueno, Bel, súper completo tu informe como cada lunes. Qué lindo lío tenemos, ¿no? En el peronismo. Y bueno, ¿sabés lo que me llama la atención de esto? Que es tan grande la interna del peronismo que quedó, digamos, pasó de largo casi lo que pasó de la interna del radicalismo, que tuvo una judicialización y demás. Y casi, casi parece que no fuera importante frente, ¿no?, a cómo han subido los decibeles los dirigentes del peronismo en este caso. Sí, ni hablar, hasta se rompió el bloque de los radicales en Diputados de la Nación, acá ya estaba roto desde el año pasado, así que ahí Sí. no hay ninguna novedad, pero sí, fue tremendo cómo estuvo el radicalismo en estos últimos días, pero lo cierto es que, bueno, obviamente si la interna involucra al gobernador de la provincia de Buenos Aires, se va a comer toda la agenda eso. Seguro, seguro. Bel, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mando un abrazo grande y hablamos de vuelta el lunes que viene. Dale, Juani, un abrazo para vos, para Fede y para todo Bahía Blanca. Un abrazo grande. Abrazo. Conversamos con Belén Robledo, periodista, amiga de la casa, que desde La Plata cada lunes nos va comentando qué es lo que va sucediendo en la política bonaerense.